102.5 Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! ¡Con Todo! Último acto, mucho más que un programa de rock. Me parece que no estoy sonando. Sí, estoy sonando, sí. Por la 102.5 Radio Comunitaria con Todo, desde la 148.10 del Partido de Berazategui. Puedes escucharnos a través de www.radiocontodo.blogspot.com. Puedes escucharnos en diferido a través de www.ultimoactoelprograma.blogspot.com. Nuestro medio de contacto es Facebook. Búscanos como Último Acto del Programa. Sugerite como amigo y nosotros te aceptamos. ¿O no? También podés llamar a la radio 4226-7173. En menos de 2 semanas vamos a tener el híbrido para poder comunicarnos al aire. Mi nombre es Mario, estoy con Martín. Trabajando. Sí, yo también. Y sin embargo, llevo adelante el programa, mira. A ver, ¿qué estás haciendo? Muy bien, muy bien. Pero solo estamos en lo que más le importa a la gente en el día de hoy. El sorteo del disco Ringo de Masacre, uno de los mejores discos del rock de acá, y suena muy bueno, así que eso ya es una opinión subjetiva. No, es bastante objetiva. Es una opinión subjetiva. Todo lo que hoy saldrá de mi boca va a ser objetivo. No existe la objetividad total, porque ya cuando opinas, cuando emitís punto de opinión, por ser humano, ya es. Eso es tu opinión. En la subjetividad. No como diría la objetividad. El señor Boris Yelnikov. In your opinion. Hola, Lauti, decí hola y nada más. Chau. Hola, señor Luis Grenier, la única persona por la que vengo al programa. Acá mi amigo Luis. Buenas, Marito. ¿Cómo andas, Luis? ¿Todo bien, vos? Bien, acá andamos. ¿Alguna novedad? Nada, Centro Cultural de la Juventud. Muy bien. ¿Bien? Bien. ¿Alguna fecha en particular? ¿Algo en especial? ¿Algo para comentar? No. No, no, sigue. ¿Cualquier cosa si...? No, siguen los talleres de música. Perfecto. Talleres de música. ¿Quién nos lleva a cargo el taller? Augusto Campos. Ajá. Enseña guitarra, ¿no es cierto? Guitarra, sí. Ah, perfecto. Así que pueden acercarse en la calle 144A, ¿es, no? 144A y 23. Y 23. Y 22. Y 22. Como reza la propaganda, pueden acercarse, hay talleres de guitarra gratis. El señor Augusto Campos participa del sorteo, pero está participando en la opción para la quema pública. Ah, también. Bueno, sí, si lo también gana, puede lo servir. ¿Lo quemará públicamente o bien puede lo puede ser. Regalar a otra persona que le guste, ¿no? Bueno, vamos a dejar hablar boludeces como hiciste la vez pasada que nos cortaste. Anda al segmento tuyo. Perdón, pero es un segmento del tuyo, es el que viene ahora. Ah, bueno, nos sobran los motivos. Plush, de Stone Temple Pilot. We'll be right back. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margaritas. Piso. 102.5, Radio con Todo. Una radio comunitaria, abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! Hoy nos iba a visitar el señor César Vaz, sí. Pero lamentablemente, como murió. Todo proletario que no maneja sus horarios laborales, no, sino que es manejado, claro, por su superior, por The Machine. Obviamente tuvo problemas con el trabajo y no pudo venir, así que lo esperamos. Yo no sé por qué vos hablas de eso si vos no conocés eso. Porque sos capitalista. ¿Sabés que... Vos tampoco, porque ahora, sos bohemio. Ahora después te voy a contar una cosa. Burgués y hippie. Esta semana vi dos cosas. Primero, voy a hablar dos cosas. El proletariado. Vive en mí. El proletariado no se levanta a las 2 de la tarde. No. Bueno, ese es un ejemplo. No, pero él no es proletario, él es bohemio. Bueno, el otro día, sí. Voy a las 8 de la mañana, ya estaba laburando por Quilmes. Sí. El señor, no, seguramente lo estará escuchando, el señor Gerardo Casín. Sí, ¿qué estaba haciendo? Footing en la placita. Del departamento, la placita que está debajo, tic, tic, tic, con un amigo. Ah, bueno. Ay, vueltas y vueltas. No, me reí mucho. Yo estaba laburando y el tipo estaba haciendo. En la conesa. Estaba trotando a las 8 de la mañana. ¿Qué hacía trotando a las 8 de la mañana? A las 8 de la mañana. No, mientras el proletariado se iba a trabajar, ¿viste? Bueno, seguimos hablando. El proletariado autorizado para hablar está acá. Acá. Exactamente. Acá tenemos un ejemplo de proletario que trabaja casi las 24 horas del día. No duerme nunca. Exactamente. No duerme. Y si duerme, duerme acá en la radio. Bueno. Seguimos adelante. Vamos a hablar de Water Report. El disco... Te voy a dejar que lo digas vos. Heavy Weather. Exacto. No es Water. No, Water, pero yo lo escribí así, rápido. No es Water, pero es, no viene de agua, sino de no, clima. No, pero... A ver, estás enajenado por ese... cara de simio que viene ahora a la Argentina. Claro, sí. Claro, puede y llamo ser. A una pública quema de entradas de Roger Waters. Nos vamos a juntar todos en Obelisco. No las mostrés las entradas, no, porque te las vamos a sacar y te las vamos a quemar. No están en mi poder. En el Obelisco, el viernes a las 12 horas, vamos a estar quemando entradas de Roger Waters. Compraste muchas entradas para quemarlas después. Te gastaste el sueldo del mes. Exactamente. Water Report, vamos a hablar un poco de la historia. Es una banda que está formada en 1970 bajo el nombre inicial de Weather Forecast. Fue el tecladista Joe Gómez. Seinwill, no sé cómo se pronuncia. El principal impulsor de Water Report, una formación emblemática de la fusión del jazz y... ¿Qué pasó? Continúa, pará. Claro, bueno, no estoy leyendo de un papel, lo estoy leyendo de mi fucking... Mail, exacto. Se me acaba de cortar el mail. No puedes mezclar palabras del idioma castellano con palabras del idioma inglés. ¿Por qué no? Pues una grosería. Yo digo lo que quiero. Tomá. Aprende con el tigre tigrín. El tigre tigrín. Che, loco, no me anda esto. Malditas notebook. Tengo que acostumbrarme porque ahora en Bellas Artes me van a mandar una netbook. Posta. Pero vos. Gracias, Cristina. No me anda esto. A ver. ¿Y no lo podías imprimir antes allá? No lo pudimos imprimir. ¿No? No, ¿por? No anduvo. ¿O no, Luigi? No anduvo. Lo que hicimos imprimir no pudimos. La próxima vez mandámelo, yo te lo imprimo de toque. No pudimos. Venir para acá. Es que lo que pasa es que también desde mi casa no... Tengo un Microsoft Word muy avanzado para lo que es la radio. Entonces no me lo acepta acá, en serio. Bueno, una de las formaciones emblemáticas de la fusión del jazz con los sonidos eléctricos y rockeros. Sus miembros fundadores eran todos ellos excelentes compositores y grandes instrumentistas. y sugirieron tras la estela, no, perdón, surgieron tras la estela del maestro Miles Davis, cuando el genial trompetista de Alton inició su andadura eléctrica con discos como A Silent Way o Witch's Brew. La música de Water Report atrajo de inmediato la atención de crítica y pública, crítica y pública, y la presencia en ella desde sus comienzos de Joy Gómez, el tecladista, y Wayne Shorter. Este último miembro durante años del grupo de Miles Davis garantizaban la vinculación del mensaje musical con el jazz. Criticaba desde algunos sectores de grupo monótono y de sonora esterilidad el devenir de la formación y la música que hacían, calificaba desde el principio como jazz rock. No entendí un choto. Bueno, después seguiré leyendo, voy a leerlo con más detenimiento. Vamos a escuchar un tema que alguna vez me propuse sacar, sí, con la pianola, y lo tengo entre los apartados de mis descuidos. Así que voy a hacerles escuchar Tin Town del disco Heavy Weather. Bueno, Mario, decía algo porque voy a tomar el mate. Recuerden que hoy estamos sorteando de Ringo, de Masacre, solo por 102.5 Radio con Todo. Tenés que llamar y decir, la radio está muy buena, sigan así, pásenme un tema, mirá mi actualización en Facebook, me levanté recién. Decís todas esas boludeces y no entras en el sorteo. O sea, hay una pregunta en el Facebook hecha y pueden ya, sí, respondiendo a esa pregunta o mandando cualquier pelotudez en el gusta, Facebook. O me gusta, ya está, ya participa. Se sortea hoy en minutos nomás. Se sortea el disco de Ringo, un disco de Inefables, Collage. Ah, ¿también? También, y el Tigre Tigrín también va con todo esto. El Tigre Tigrín es para mí. El Tigre Tigrín es un cuaderno que... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De qué sirve? Que es para niños. Hasta escuchá. Mirá vos. Es un cuaderno para niños. Tiene samplers. Y que tiene un sonido de un tigre. Tiene samplers, tiene loops. Qué bueno, qué bueno. Estamos en el disco clásico. Iba a traer parte de la religión. Sí. Pero viendo la discografía, hay un disco que, sin ser el mejor de Charlie, sí, entre, no sé, más de 20 discos de estudio que tiene, sí, no de su carrera solista, obviamente, sino de toda su carrera musical. Hay un disco que escuché mucho porque lo había conseguido en cassette. Sí. Say No More. No sé dónde lo compré, pero lo tenía en cassette. Entonces. Apareció solo en tu casa. Le daba mucha bola a ese disco. Sí. Y no es un disco muy aceptado por la crítica. No, a mí cuando lo escuché. Cuando lo escuché por primera vez era muy chico. Y decía, Charlie se volvió loco, dije. Y pero después le di el respeto desde mi punto de vista, lo escuché y dije, mira, linda obra conceptual, no es de las más grandes, pero sí, fue sí, linda obra. Él después excedió, se fue a la mierda, diciendo, sí, es un humor de rato, pero el disco no está mal. Es un disco que está entre medio del disco, salió en 96, después de el MTV Unplugged. Ah, pero el último disco de estudio de él había sido La Hija de la Lágrima. La Hija de la Lágrima, claro. ¿De 94? Sí, ¿se me equivoco? De 94. Está bien. Es el disco número 16 de la carrera musical de Charlie. Yo no sé si esto es verdad, lo que surge de internet, que había parte del disco había sido compuesto para una película que se iba a llamar Geisha. Puede ser, sí, yo lo había leído en un libro. Pero que no fueron incluidas en la banda sonora por diferencias con el director. Yo lo había leído en el libro de él. Claro, le debe haber pedido algo y Charlie dijo, tomá, no, esto no. Diferencias, no hice diferencias económicas por ahí. Fueron diferencias salariales. ¿Cómo decís? Para destacar, hay varios temas que son conocidos por el público de que conoce Cuchillos es no uno. Tanto Charlie, pero digamos, Cuchillos es uno, Alguien en el Mundo Piensa en Mí, sí, y Canciones de Jirafas, me parece también, que son dos. Los más conocidos, y bueno, conocidos. Y hay un tema que se llama Say No More. Exactamente, exactamente. Sí. Decime. Sí, en una parte, no sé si en ese disco ponen un pedazo, de una conversación que tenía Paul McCartney con una actriz hindú en la película, sí, Help. Dice, please say no more. Say no more, dice. ¿Ah, sí? ¿Viste? Creo que está en el disco. Que, sí, sí, sí, anterior a un tema. Please, the Jet Kaili, dice en un momento, de Red Kaili, y dice, sí, please say no more, dice Paul. Y lo metió ahí. Y lo metió ahí. Hay un tema también compuesto a dúo con Calamaro, Necesito un Gol. Sí, malísimo. Perdón, malo el tema. Desde mi punto de vista, perdón. Excepto ese de todos los otros temas. Hay uno que se llama Intuición, que está compuesto por Charlie y Ken Lawton, que no sé quién es. ¿Por qué cada vez que sale un disco vos decís probablemente el mejor disco del año? ¿Cuál? ¿El de Coso? Sí. ¿Y por qué? Dijiste ese con este. Ahora decís con el de Dream Theater. No, el de Dream Theater no dije dijiste nada. Dijiste el de Foo Fighters. Dijiste el de Coso, el de... Tengo, el flautista Hamelin, ¿cómo es? El de Wolf People. El de Wolf People. Tengo eso. Y ¡pará! Otra de las frases que tengo, ese entra entre los 10 mejores discos de año. Con eso salvas todo. Sí. Son tips que tengo para... ¡Qué tipo basura! Después cuando hago la cuenta hay como 100 discos, ¿viste? Sí, dentro del top 10. No, pero ese es buen disco, el de... Stephen Malkmus, el cantante de Pavement. Tiene la onda Pavement, pero es un discazo, es un discazo. Le va a gustar. Seguramente lo vamos a presentar acá o en otro programa que empezará en octubre. Bueno, no quiero decir más nada de respecto a ese programa porque Mario se pone mal. ¿De qué? ¿Qué programa? Nada. Los músicos que participaron, no hace falta decir todos, pero digamos, María Gabriela Pumer en guitarras y voz, Charlie García, obviamente, y Rinaldo Raffanelli en bajo. Exacto. Los más conocidos. Estuvieron de invitados el gran Edelmiro Molinari. Qué grande, ¿hizo un ligado? No sé. Nito Mestre también, no sé en qué tema, pero bueno. Nito Mestre. Claudio Gavis de Manal también. Alejandro Medina. Miguel García, el hijo. Carlos García López. Andrés Calamaro. Y después hay un par de gente que no... O la Orquesta Barcelona, no sé. Hay un par de gente que desconozco. Y bueno, vamos a escuchar entonces el primer tema que elegí. Y que da nombre al disco. Y que se llama Say No More. Entonces del disco clásico del día, Say No More, vamos a escuchar el tema Say No More. Mentiste, fallaste, no viste quién soy, quién soy. Amaste, te fuiste, curaste, pediste perdón. Perdón. Alguna vez algo tenía que pasar. No sé si lo entenderás. Yo siempre estuve aquí. No sé qué hiciste de mí. Porque mi vida es tan triste. Yo sé que existe la voz, la voz. Thank you. ¿Cómo se llama este segmento? Este segmento se llama Cuando el cover es más mejor que el tema. Bien, ¿y quién está haciendo este, esta versión? Sí, bueno, esto lo está haciendo Kiss. Exacto. Ahora vas a escuchar que el cover es mucho mejor que el tema. ¿Puede ser que lo haga Metallica? No. ¿Quién carajo lo hace? Bueno, a ver. It's Gene Simmons. Dickie about Detroit Rock City so far. Another Mercury act. I think Kid Joe's got dibs on that. Originally it was Megadeth, but we didn't think they were right for the record. So I think Kid Joe took Detroit Rock City. My suggestion is any other song that you want to do is fine. Escucha Último Acto. Buenas noches. Les, este segmento no tiene nombre. Se llama segmento Peter Gabriel. Toda la semana voy a traer algo de Peter Gabriel, aunque sea, no sé. No. Un mechón de pelo, que ahora no tiene mucho. No. Se cotizaría bastante bien el mechón de pelo de, sí, de Peter Gabriel. Sí, pero lo que pasa es que no tiene nada ahora. Claro. Depende de qué parte de su cuerpo. No, no, por ahora de la cabellera. Está bien. Bien, este es el primer disco solista de Peter Gabriel, lanzado en 1977. Los primeros cuatro discos, Gabriel, no le puso nombre a los discos. Se llama Gabriel 1, Gabriel 2, Gabriel 3, Gabriel 4. Después le puso nombre. Qué bueno, es bueno eso, porque solucionas el tema del nombre tan fácil como ponerle 1, 2, 3, 4. Claro. Bueno, porque a veces el nombre... Acá... No sé si, a veces está bueno y a veces no. Bueno. Fue bautizado como Carl, pero... Mirá, te leo. No le puso nombre porque es un payaso. No, mira, te cuento. Si vos estás creando algo, una obra de arte... Eso es muy subjetivo. Ya no, lo que vas a decir, sí, es subjetivo. Por supuesto. Sí, obvio. Si vos estás creando una obra de arte, sí, qué mejor que ponerle la firma no con tu nombre. No, pero ahora te voy a pasar a explicar por qué. Y porque salió era el ego de Peter Gabriel que salía a decir, sí, se llama Peter Gabriel 1. Más vale, tiene un ego, pero que le alcanzaba, no sé, de Inglaterra hasta Estados Unidos. En los inicios de su carrera solista, Gabriel se negó a ponerle título a los discos, considerándolos más bien ejemplares de una revista. Solo la presión del sello distribuidor en Estados Unidos puso un título en el cuarto disco, Security, y lo obligó a ponerle títulos a sus discos desde el quinto, So. Para identificarlos se suele recurrir al número de orden o de detalles de la carátula. En realidad existe un tácito acuerdo entre todos los fans para llamar al primero, segundo, tercero, el primero es Car, el segundo es Scratch, el tercero Melt, respectivamente. Peter Gabriel tiene dos hijas de su primer matrimonio, que la primera fue la que, por eso lo quería contar, Melanie, sí, y Ana, pero la primera fue la que devino la separación, casi la separación de Génesis. Perdóname, ¿para qué terminó? ¿Por qué? Porque el tipo de los Génesis, de todos los Génesis, fue el primero en ser padre. Entonces el tipo le estaba dedicando mucho más tiempo a la familia, más allá de los problemas que habían tenido con el ego de él, ¿viste? De vestirse en escena y que a ellos les gustaba. El tipo no iba nunca. Entonces los Génesis decían, che, loco, ¿está o no está en la banda? ¿Es el rock o tu hijo? Claro, entonces elegí. Los demás dijeron, claro, fue el primero en tener familia y no lo comprendimos en su momento. Entonces el chabón dijo, bueno, me voy a criar a mi hija, chúpenla, Génesis. Sí, en respuesta a la señorita Daniela Saraus, sí, el cover que estaba haciendo el tema Detroit, sí, Rock City, la banda que lo interpreta es Mighty Mighty Boston. Mighty Mighty Boston, perfecto, un beso para Dani. Eso estuvo de más. No, no estuvo de más, para nada. Así que nada, les voy a pasar a ver los títulos los nombres de los temas del álbum. Que primero es Moribund de Burger Meister, segundo, que es el que estamos escuchando de fondo, es Salary Hill, tercero Modern Love, cuarto Excuse Me, quinto Humdrum, el primero del lado B es Slowburn, segundo Waiting for the Big One, el tercero Down de Dolce Vita y el cuarto es He Comes the Flood. Así que bueno, vamos a escuchar dos temas seguidos. Dale. Del disco. Así que el primero es Marimon de Burger Meister y el segundo tema es el tercero en el lado A, es Modern Love. Dale. I feel it. out of fashion.